vamos a bailar, que la noche está el fandango. He visto la negrita que en la orilla está bailando esta cumbia bien caliente. Yo la seguiré bailando, las espermas están llorando, el brazo le va trincando, todo el mundo va gritando. Qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos a bailar, que la noche está el fandango, el negrito, la negrita que en la orilla está bailando. Todo mundo va.